AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:05 de la mañana, oyentes que se comunicaron al 4524-7816, son bienvenidos todos a hacer lo mismo. Le agradecemos a la gente que ya lo hizo ahí en el número de nuestra queridísima Radio Rebelde. Y ya estamos en línea con el periodista Luis Brustein. ¿Cómo estás, Luis? Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Estamos aquí haciendo un análisis de lo que sucedió el domingo pasado. Leímos tu nota en Página 12, la nota que salió publicada en el día de ayer, La venganza de los porteños. Y bueno, te damos la bienvenida aquí a No nos queda otra para ser parte de esta semi-indignación que tenemos ante lo que sucedió y para hablar obviamente de lo que significa esta fecha, este 27 de octubre. Sí. Bueno, es un día, la verdad, que se juntan muchas cosas, ¿no? Porque uno viene haciendo el duelo, digamos, de Cristina termina su mandato, que está el resultado de estas elecciones, digamos, con la nueva fuerza que tiene la derecha a nivel electoral. Sí. Y bueno, que hoy es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que cuando parecía que la política ya se había convertido en una herramienta de uso exclusivo de los poderes económicos y de la corrupción, y de la corrupción política en el más puro sentido, como fue el menemismo y como fue la alianza, que corrompieron políticamente a dos fuerzas políticas como el peronismo y el radicalismo, las convirtieron en fuerzas del neoliberalismo. Bueno, se junta con esta historia de que es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Exacto, Luis, sí. Bueno, en la nota que redactaste para Página 12 se hace un análisis duro e interesante sobre los votos que recibió Cambiemos, y también se determina, por último, esta cuestión de que es probable que no le importe lo que pasó con la ciudad de Buenos Aires a los votantes de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Y también es interesante, Luis, me parece, analizar este tema de la gente que cortó boleta en la provincia y decidió ponerla a Vidal, pero no ponerlo a Mauricio Macri para la nación. Sí, porque hay mucho corte de boleta de, por ejemplo, de estos que se llaman progresistas. Sí. Hay mucho corte de boleta para Vidal. Y también hay mucho corte de boleta de Massa para Vidal. Vidal sacó más votos que Macri en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un voto ahí contra Aníbal Fernández. Sí. Que yo creo que en realidad constituye una gran injusticia, pero también da la cuenta de cómo actúa la derecha, ¿no? La derecha acusa al peronismo de que es el que lleva todos los males encima de la política, ¿no? Uno escucha a los intelectuales gorilas criticar al peronismo, de que el peronismo tiene a los punteros, al choripán, y que es el portador de todos los males. Y en esta campaña, la verdad es que la campaña sucia, la verdadera campaña sucia, la hizo la derecha, y la hizo de la manera más asquerosa que pueda haber, como es la difamación de una persona a niveles escandalosos, verdaderamente. A mí me da vergüenza que un periodista haya hecho acusaciones en medio de la campaña, acusaciones que personales, ¿no? La leyenda negra que se construyó alrededor de Aníbal Fernández, a mí me parece una injusticia total, ¿no? Acusarlo en medio de la campaña de ser el gran narcotraficante y el asesino de tres personas que estaban vinculadas o tenían algo que ver con el narcotráfico, sin pruebas, absolutamente. Los mismos asesinos son los que los hablan, la misma Elisa Carrió, que lleva a un narcotraficante a su casa y le paga para que haga una declaración en contra de Aníbal Fernández. Todo eso me parece de un nivel de suciedad, de política, de una bajeza espantosa, sobre todo por una cosa, porque Aníbal Fernández fue con relación al tema de la droga, fue uno de los más claros y defendió siempre la idea de que no había que penar el consumo, sino que había que penar al narcotraficante. Eso fue usado de la manera más demagógica para tratar de vincularlo a él con el narcotraficante, cuando los políticos que protegen al narcotráfico, hay que buscarlos entre los que se llenan la boca diciendo que los van a combatir. Eso ha sido en México y en Brasil. Los políticos que aparecieron vinculados al narcotráfico eran los que hacían los discursos, porque un tipo que protege, que recibe plata para proteger al narcotráfico, obviamente no va a decir, miren, no, el consumo no hay que penarlo porque esa es gente que está enferma o que tiene problemas o que claro, tiene que hay que recuperar para la sociedad. No, es un tipo que está pagado por el narcotráfico, no va a decir eso. El tipo se va a ocultar detrás de un discurso muy por la seguridad y contra la guerra, contra los narcos. Es la lógica más elemental. Sin embargo, construyeron una leyenda negra a través de algunos periodistas como La Nata, que ya directamente están entregados de cuerpo y alma a lo que siempre dijeron que era el enemigo, que es Clarín. En fin, la verdad que eso fue indignante y creo que tuvo un efecto que prendió en sectores de capas medias, bajas, incluso de la provincia de Buenos Aires, y que generó este efecto a favor de la Vidal, ¿no? Ahora, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mauradian te saluda, de Revista Martia. ¿Qué tal? Bien. Hay algunos elementos también que dejaba entrever Aníbal Fernández en su conferencia de prensa respecto de también dificultades que tienen que ver con el mundo interno del Frente por la Victoria. Del peronismo, yo creo que esa es más difícil, ¿viste? Porque la verdad que fueron muchos cortes, hubo muchos cortes de boleta. Si eso depende de algún puntero, de algún caudillo de la provincia, es muy difícil que arrastre esa operación, digamos, ¿no? Yo creo que él tenía en contra dos cosas. Primero, que fue un tipo que dio mucho la cara en estos 8 años. Eso, en ese nivel de exposición, le generó, por un lado, un nivel alto de conocimiento que era bueno para la campaña, y al mismo tiempo una imagen de negativa también alta, que por lo general la Vidal, que no era muy conocida, no tenía ni lo uno ni lo otro, corría con esa ventaja en ese sentido. La Vidal, con callarse la boca y dejarse arrastrar por esa situación que de alguna manera ella se encontraba, que era por un lado ir con la boleta de Macri, que iba a sacar una cantidad de votos importante, y por el otro lado aprovecharse de la campaña negra que hacían contra Aníbal Fernández, era con callarse la boca, se aprovechaba de esa situación. En cambio, Aníbal Fernández tenía que contrarrestar esa situación, siendo como es, un tipo al cual no tiene causa ni por por corrupción, no tiene causas ni por enriquecimiento, es un tipo que ha sido un político que tiene ese nivel de exposición, ¿no? Y la derecha, que demuestra, como siempre, que acusa a los demás de hacer cosas que hace ella, ¿no? Sí, en Tucumán, por ejemplo, que tanto hicieron escándalo, prácticamente el comicio, el que nadie se queja en este caso, dio las mismas cifras que dio durante las PASO, cuando la derecha salió a denunciar que había habido fraude. Y tanto en las PASO como en la elección provincial, como en estas elecciones generales, las cifras coinciden. O sea, no hubo fraude y lo que hubo fue campaña sucia de la derecha. Es decir, lo que está viendo y lo que se está demostrando es que la derecha hace mucha campaña sucia. Sí, sí. Porque además maneja una artillería mediática con los grandes medios corporativos que le da esa ventaja, ¿no? Sí, seguro. Ahora, hubo otros dirigentes del Frente para la Victoria que han hecho grandes elecciones en este fin de semana, también con altos grados de exposición pública. Pienso, por ejemplo, en el Chaco. La elección del Chaco fue impresionante, donde está Capitanich, que también ha sido muy apretado. Me acuerdo cómo lo bombardearon en el momento cuando rompió el diario y todo, y ha logrado recomponer. Luis, ¿cómo recogemos la soga de acá al balotaje para salir a convencer? Al menos esa es la posición de nuestro programa. Entonces te preguntamos, ¿de dónde interpelar a ese votante que sigue pensando que Macri y Scioli son lo mismo? Que por ahí en ese votante está tal vez la clave para destrabar este entuerto. Bueno, yo lo que creo es que la práctica de gobierno de los dos es distinta, ¿no? Y los asesores también. Si vos tenés yo creo lo que al votante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, acá en la capital, hay una clase media alta que por las características de esta ciudad tiene numéricamente es importante, ¿no? Barrios importantes, como Recoleta, Barrio Norte, y además porque de alguna forma Macri se ha beneficiado de la prosperidad económica que hubo en estos 7-8 años y la ciudad mejoró. En la provincia es diferente porque es una situación diferente, pero si al habitante de la provincia tiene alguna expectativa de que Macri va a mantener esta política de desarrollo del mercado interno que implica que la gente tiene que tener plata en el bolsillo para generar demanda, y eso significa capacidad de consumo y al comerciante y al industrial capacidad de producir y de generar riqueza, están equivocados, porque Macri, los asesores económicos de Macri son de la ortodoxia neoliberal más clásica, es la vuelta a los 90. Es decir, hay dos teorías económicas. La que vos decís, que la gente tiene que tener plata en el bolsillo para generar demanda, y eso genera fuentes de trabajo y genera ocupación de la gente, y por lo tanto genera también que la gente pueda tener calidad de vida y plata en el bolsillo. Ese es un círculo vicioso, y es un modelo económico que está planteando Daniel Scioli. Y después tenés el otro, el histórico. La plata no se la des a la gente, la plata va a ser al empresario. El empresario se va a llenar la plata de bolsillo, al empresario concentrado, al gran empresario. Ese se va a llenar el bolsillo tanto que en algún momento no le van a caber y va a empezar a derramar sobre la sociedad. Esa teoría del derrame, que es la teoría del neoliberalismo, de Carlos Melconian, de Octavio Frigerio, que va a ir como ministro de Economía de Macri. No digas más nombre, que no voy a poder dormir esta noche con los que estás nombrando. Schuchenegger. Bueno, pero toda esa clase media que votó a Macri está votando se está suicidando económicamente. Esa clase media estaba al borde de la extinción en los años 90 y la rescató de allí Néstor Kirchner con una política heterodoxa que implicaba desarrollo del mercado interno. Todos los asesores económicos de Macri son asesinos de la clase media. Sí, sí. De la clase media que reclama seguridad. Bueno, con Macri va a tener la mayor inseguridad económica que tuvo hasta ahora. Sí, sí. Va a volver a sufrir lo mismo que sufrió durante los 90 con el menemismo. El empresario, el comerciante de barrio se va a fundir, se va a acabar. No va a existir más el comerciante de barrio, porque la gente no va a tener plata para consumir en el bolsillo, porque va a haber un nivel de desocupación altísimo para tener márgenes de negociar sobre el salario. El salario se va a achicar, como se achicó en los 90. Todos esos que votaron a Macri, en realidad se están suicidando. Hay una cuestión muy clara, uno no es que esté hablando de más, es lo real, es lo concreto, es lo que él habla de revolución educativa. Lo primero que hizo fue reducir el presupuesto para la educación, porque él va a promover la educación privada, que es lo que hizo acá en la ciudad. Acá en la ciudad hay una clase media alta que no le interesa que la educación pública se sostenga, porque ellos mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Ahora, y aquí lo que pasó fue que se redujo el presupuesto para la educación privada. Macri habla de construir viviendas, acá en la ciudad no construyó ninguna. A la clase media alta de acá de la capital no le interesa, porque ellos compran vivienda de otra manera. pero vivienda, planes de vivienda, no hay absolutamente. Lo único que hizo Macri fue una largar una línea de crédito para que la gente pueda pagar los anticipos colosales que te piden las inmobiliarias para poder alquilar. Y entregó, o sea, cuatro de esos créditos. Entregó cuatro. No 40, cuatro. Para favorecer a las inmobiliarias, no al inquilino. El inquilino quedaba preso de una deuda que tenía que pagar durante no sé cuántos años para pagar un anticipo que es astronómico. O sea, la gente de clase media, que supuestamente votó por la seguridad con Macri, está votando porque por su inseguridad económica. Esa gente, el comerciante, el carnicero del barrio, que en este momento le fue muy bien y que se va todos los años de vacaciones, incluso algunos se van a Miami, el panadero, el pequeño comerciante, en la política económica de Macri desaparece. Es decir, lo que está votando esa clase media bonaerense es su propia desaparición. Eso es lo que extraña más. ¿Cómo han podido dejarse seducir por una política que los va a exterminar? Y no pueden reconocer que han podido prosperar en estos 8 años gracias a la política que en este momento representa Daniel Scioli. Luis, por último, como para cerrar, ¿cómo se analiza o cómo se puede llegar a mirar este debate que se va a dar en unos días, teniendo en cuenta que en el primer debate Daniel Scioli decidió no presentarse y que luego, en vez de un debate, era una cantidad de monólogos impresionante? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuáles son tus expectativas, si es que las tenés? ¿Y qué te parece que puede salir de ese, entre comillas, debate? No, yo lo que creo, mira, en los debates se hizo tanto ruido porque Scioli no quería ir. Claro. Y a Scioli no le convenía ir, ahí me parece lógico que no haya ido. Yo esa mamada de la democracia, que yo, la hace la derecha cuando le conviene. Claro. Y después cuando toma el poder, te cierra, te obtura toda la... Y esto lo digo porque yo siempre como periodista traté de no trabajar en Clarín, traté de no trabajar en La Nación, y siempre los obstáculos que tenés que vencer para trabajar en esas condiciones son infernales, porque la derecha te tapa todas las posibilidades de hacer algo por democratizar la información. Eso, como periodistas, lo sabemos todos los periodistas que hemos tratado de hacer algo diferente a las voces dominantes, hegemónicas, en el plano mediático. Eso se cierra, eso va a ser así también. Ellos, cuando les conviene, cacarean que son defensores de la República y la democracia. Y cuando tienen el poder, te destrozan. Ahí pegan palos y palos, gases y balas de goma. Ya está de plomo. No, nada de debate ni de nada. Ese es el diálogo de las derechas. Exactamente. No te dan ningún espacio en los medios. Los grandes medios concentrados son los que manejan toda la información. Y a las otras voces le cierran todos los espacios en los medios. Y si vos querés entonces protestar en la calle, te rompen la cabeza. Eso ha sido la derecha siempre. Sí, sí. Se han llenado la boca estos 8 años de que son defensores de la República y de la democracia, solamente porque se les han cortado su privilegio. Claro. Pero en cuanto ellos vuelvan al poder, va a ser la misma historia de siempre. Va a ser la historia de Mirtha Legrand, de Neustadt, de Susana Jiménez, y se acabó toda la oferta cultural en esas personajes, ¿no? Bueno, Luis, que son nefastos para la cultura y para el periodismo en la República, en la Argentina. Sí, sí, sí. Pero yo lo que te digo es, no, la verdad que no tengo expectativas. Es mejor en este caso, que es bueno que haya un debate. Yo tampoco digo que el debate es malo, digo que se generó todo un discurso alrededor de eso simplemente porque Scioli no iba a ir. Claro. Creo que el debate puede ser bueno, pero la verdad no creo que cambie ni modifique demasiado, no es el eje del tema. El tema es la militancia, es los periodistas, es que nos dejemos de medias tintas y planteemos las cosas como son. La gente que votó a Macri se está suicidando. Está votando a un proyecto de derecha que a la clase media la va a exterminar. Y a los trabajadores va a haber una gran cantidad de cierre de fuentes de trabajo, con una masa de desocupados importante, con lo cual va a tirar a la baja el salario. Y va a pasar como pasó en los 90. No hay ningún invento, no hay ningún cambio hacia adelante. Esto es lo que propone Macri, es un cambio hacia atrás. Y yo creo que tenemos que dejarnos de medias tintas, ¿viste? Aquí lo que está en juego está en juego esa situación. Clarísimo, Luis, te agradecemos muchísimo por la nota y seguramente en un futuro estaremos en contacto de nuevo si nos lo permitís. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Disculpame, yo la verdad que estoy caliente por esta historia. Estamos todos muy parecidos. Nos dimos cuenta con la nota, por eso quisimos hablar, porque compartimos la calentura. Bueno, le mando un abrazo. Otro grande para vos, Luis. Hasta luego. Hablábamos con el periodista de Página 12, Luis Brustein. Seguinos en amartia.com.ar.